¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del eFootball PES, o ya no sé cómo se llama porque ya andamos bien perdidos. Ahora resulta que también la competencia nos quiere, quiere también copiarnos en el cambio de nombre. Y pues bueno, estamos iniciando este PES Platicando y estamos muy contentos porque hoy tenemos a un invitadazo, ya saben, a nuestro colega y grandioso Víctor Treviño, alias en el mundo bajo del fútbol PES, o del PES, o del fútbol, o de no sé qué, como motovaca. ¿Cómo estás, colega? ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. Bien, bien, acá todo padre, desde Monterrey. Pues sí, colegas, seguimos transmitiendo desde Campeche, seguimos trabajando acá, estamos a 32 grados, oh, por Dios, ya me estoy derritiendo, de por sí era bueno, pero ahora ya estoy más moreno que nunca. Pues bueno, colegas, pues vamos a platicar un poco con nuestro invitado, vamos a conocer todo lo que se refiere a, pues esta, a lo que, pues a la entrega, a todas las noticias que hemos tenido, pero pues antes de comenzar el programa vamos a decir los teléfonos en cabina si nos quieren mandar algún una sugerencia por WhatsApp o por las redes sociales. Pues bueno, el contacto en cabina es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. El Facebook y Twitter de La Voladora es La Voladora Radio. Si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org o en la frecuencia FM 97.3. Empezamos platicando y, pues bueno, para los que no conocen a Moto, pero no creo que no lo conozcan, pues, Moto, me gustaría que te presentes brevemente para que sepan con quién estamos platicando, te presentes, nos digas, pues, todo de ti, qué hay detrás del gamer, y ya después empezamos a platicar del fútbol PES. Pues, ¿qué se hace aquí? Dices, hola, soy Motovaca. Ajá. Pero, ¿cómo que quieres saber? Pues, no sé, tu edad, tu... ¿De dónde eres? Tampoco de Tamaulipas, de la capital del país. Ok, no sé, por ejemplo, hay moto, te voy a dar unos papeles para que te vea. Hermano, está bien padre que te viste diciéndole, usted, tú dime todo. Primero quiero saber por qué crees que Campeche en 32 grados hace calor, Campeche en 32 grados es frío, ¿no? No sé. Yo ya llevo mucho tiempo. No sé, creo que yo soy friol. Realmente estoy sudando a cada 5 minutos, ¿no? No sé, estoy muy deshidratado en esta zona. O sea, sí he trabajado en zonas algo caóticas, pero no esperaba tener tanto y tan mala puerta acá. No, sí, también ya fui a Monterrey, o sea, no te creas. Estás en otoño, ¿no? Ya es otoño, creo. Pues dicen que es otoño, pero aquí yo no veo ni un quinto de miel. Veo todos los árboles con sus hojas y no sé qué esperar. No es como la tele, ¿no? No. Pues bueno, mi querido Moto, que ahorita actualmente, ya que ahorita te has pues movido porque tú estabas en Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, estabas viviendo allá. Ahorita que te moviste por, estábamos platicando por cuestiones de trabajo, bla, bla, bla, bla, bla. Ahorita, platícanos un poco lo que es tu trabajo. O sea, yo, a mí se me hizo muy interesante ver, colegas vean su Twitter, y ha estado tuiteando algunas cosas también de, pues, de algunas pláticas. Son como programas, son mini programas, pero no sé, colegas, cuando ustedes han visto lo que viene siendo esto de programas deportivos donde transmiten en vivo el póker, pues así se me hace y me gusta mucho la modalidad que ha, agarrado esto de, Motobot. Platícanos un poco de ese tipo de programas que manejan. Pues, de los programas. Los programas son unos podcasts donde platicamos con otras personas acerca de, lo que está pasando en el mundo del póker o de cosas que nos interesan a nosotros platicar de póker. No tenemos un guión ni nada, solamente es el que quiere ir, dice, hey, voy a estar ahí, le platicamos y nos dice que quiere hablar y hablamos de eso. Pero es, básicamente es platicar cómo va lo que estoy haciendo en, mi trabajo y qué, otras ideas tengo del póker y qué ideas tienen mis amigos del póker, gente que respeto de, la profesión y todo ese tipo de cosas. Entonces, está padre porque... aparte de que me apasiona de lo que estamos hablando, pues me cae bien la gente con la que estamos hablando, entonces eso ayuda mucho a que esté chido el, ambiente, ¿no? Para, al menos para mí, que hace que yo tenga ganas de hacerlo. Okay. Pero, sí, perfecto. Era lo que estábamos platicando, que es gente ya de muchos años, es de confianza, que has conocido durante mucho tiempo, pero pues, ¿cuál es tu labor en tu trabajo? ¿Qué, es? ¿Cómo llegas ahí? Platícanos todo eso, el detrás de, eso. Pues, mi, trabajo es ser el, encargado del área de póker, del casino. Uh-huh. Y me dedico al póker desde hace ya mucho tiempo, pero uh-huh. en casinos entré como en el 2014. Uh-huh. Antes de eso yo jugaba póker y ayudaba por abajo del agua a algunos... amigos o casinos con procedimientos y ese tipo de cosas. Pero ahora ya me dedico a, pues se puede decir que es mi trabajo de tiempo completo, estar en el casino y encargarme de lo que pasa con el póker. Y aparte también una de las cosas que me gusta de este casino es que están de acuerdo en que yo pueda viajar a cooperar con otros casinos y a tener otros proyectos. Entonces hace que yo siempre tenga muchas ganas de, trabajar, ¿no? Entonces, en lugar de quedar, de aburrirte en el mismo trabajo monótono siempre, sales, ves otras maneras de hacer las cosas, regresas y quieres implementar o cambiar o mejorar, y, entonces siento que estoy motivado a, buscar más cosas. Me gusta mucho esta manera de, trabajar. Sí, de hecho, pues, tú tienes una forma de, innovar mucho, la verdad. Cuando estuviste trabajando, bueno, haciendo lo de la página web, Nos Une y todo ese tipo de cosas, era muy, muy interesante. Fíjate que eso es lo que a mí me, llamó mucho la atención ahora que estamos platicando. Pues ya tienes mucho tiempo en eso, pero sí, ahora con esta nueva etapa de los podcasts, que no nada más son videos, también los podemos descargar de... Spotify. Entonces al ratito les vamos a decir dónde, descargarlos, porque realmente es muy recomendable, colegas. Yo no sé de póker, pero realmente las pláticas que dan, pues te hacen sentir ese tipo de vivencias, ¿no? Anécdotas y demás. Entonces, pues bueno, lo del póker pues lo vemos a lo lejos, ¿no? Algunas películas que te han llamado la atención, y ver que algún colega de, pues, de la comunidad trabaje directamente para esto, pues sí es muy, muy notable, ¿no? Pero, colega, y después ya estás trabajando en esto de los casinos y todo eso, ¿qué te dicen tus colegas, tus amigos, de que también te gusta la movida de los videojuegos, que también te metiste a lo que viene siendo hacer, pues, la web y cosillas así? Sí. ¿O no sé si sepan este tipo de...? No, es algo que platicamos mucho, hay algunos que sí les llama la atención y todo eso, pero pues todo el mundo es FIFA y... tengo un compañero que con el que no trabajo directo, pero ha trabajado conmigo en otras ocasiones y todo, que también le gusta pez. Entonces eso está padre, pues ahí platicamos de vez en cuando, pero los que veo en el día a día no juegan ni FIFA, creo, y si jugaran, jugarían FIFA, ¿no? Entonces ellos son más de estos de andar matando gente y ese tipo de juegos, no de fútbol al parecer, hasta ahorita no hemos encontrado. De hecho, durante la pandemia quisimos hacer torneos de PES o de FIFA con los jugadores de póker, pero no hubo tan mucho interés en pues el PES no les interesa mucho y ahí más o menos que el FIFA, pero ni siquiera tampoco fue tanto. Pues a final de cuentas, pues es que ellos van como que para otra cosa, y pues, pero sí, es interesante esa combinación, era lo que platicábamos, de que espero que te puedas hacer un día ese tipo de, pues, de conversaciones, transmisiones, podcast, pero también de test, platicar con algún colega que ande por ahí, pues su sentir, y pues yo creo que me ha gustado cómo has hecho el ambiente, que era lo que estábamos platicando, que tú me decías, pues, ¿cuál entorno? Algo así, pero pues se veía interesante que lo hacías en el mismo casino, lo hacías mientras que algunas mesas sí se estaban usando, estabas usando en una mesa que estaba desocupada, y pues simplemente a platicar con el que encontrabas, yo pues le decía, ven, te invito a platicar un rato, y ya empezaban a platicar. Yo creo que ese era el plan. Pues en realidad es algo que tenemos haciendo ya unos 2 años más o menos, y la idea es hacer un podcast con Arroyo, que es la persona que está a mi izquierda del video que tuviste. Okay. Y de ahí vamos invitando gente para que vaya, lo grabamos en un día en específico, en una hora en específico, llega la gente que graba y llega el invitado, grabamos, duramos como una hora ahí y se acaba y nos vemos el otro sábado. Y nunca tenemos planeado quién es el invitado, es básicamente el que diga, hey, vamos a ir a platicar, y eso lo hacemos. Hacerlo para PES, una de las cosas que pasa es que a mí no me gusta mucho salir en la tele, ¿no? Entonces, esto lo hago porque me motiva mucho a que más gente se entere de lo que pasa en el póker. Sí. Y PES tiene algunos años que tengo muy poco o nada de interés en el juego, ¿no? Entonces, la comunidad, y no la comunidad es algo que de la que estoy muy contento, ¿no? Que tengo muchos amigos, como por ejemplo contigo, y otros que a pesar de que en algún momento no juguemos PES, vamos a mantener la amistad y la comunidad creo que tiene mucho de eso. Hay muchas personas que ya no juegan y seguimos teniendo contacto con ellos. Pues yo me estoy volviendo ya una de esas personas que no tiene mucho interés por el juego, que siento que ya estuvo de andarle aguantando cosas a ese juego que no tiene interés. O sea, no tenemos los intereses alineados, ¿no? O sea, a mí me gustan unas cosas, ese juego ya no quiere apostar por esas cosas, no pasa nada. Intenté con FIFA y FIFA no me gusta nada, entonces dices, bueno, pues, sigo jugando otras cosas, no tengo que jugar algo que me pone de malas o que me fastidia. Bueno, colegas, con esto terminamos el primer bloque de este pues platicando, pero antes de irnos al primer corte, tenemos un anuncio. La Voladora Radio sí es sede nuevamente de octubre, proyecciones de documentales. La sede es la radiodifusora La Voladora Radio, está en San Francisco número 65, barrio de Panoaya, Mecameca, Estado de México, y en los siguientes cortes vamos a estar diciendo algunas proyecciones que se van a estar dando, van a ser todo octubre, de lunes a viernes. Pues vamos al primer corte, colegas. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Bueno, colegas, pues hemos regresado después de este pequeño corte. Estamos aquí en Radio La Voladora, en Franca Rebeldía, y estamos con nuestro querido invitadazo. Pero antes de continuar, vamos con los teléfonos en cabina. El 5979785252, el WhatsApp es 5540615459, el Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio, y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org. Pues bueno, colegas, continuamos con Víctor Treviño, y queremos saber, por ejemplo, colega, cuando inicias en este mágico mundo de los videojuegos, ¿con cuál es el que inicias? ¿Es tu primer videojuego, tu primer consola? Yo creo que el primero que yo me acuerdo así bien, bien, debió haber sido, no me acuerdo si fue primero Nintendo o fue primero por PC. En el Nintendo fue Mario. Me acuerdo que se lo trajo Santa Claus a un amigo y fuimos todos a su casa a jugar. Y solo jugábamos Mario y Duck Hunt, ese de que le disparabas a los patos. Okay. Pero el primero que me acuerdo que yo compré, que me gustó mucho, fue como del 89, uno de Fórmula 1. Y ese fue el que me cautivó, el que ya dije, ah, no, sí tengo que ponerme a jugar. Había otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero no, fíjate, ya me acordé, fue antes del 89, por ahí del 85, 86, y tal vez fue antes de Nintendo, no me acuerdo. Iba a clases de computación y había un juego que creo que todavía sigue saliendo algunas versiones o por ahí. Hace poco vi, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que era de carros, ¿vale? Que ibas en la carretera. Ya. Ibas en la carretera y tenías que decidir si rebasabas o no, porque tal vez venía un carro y cosas. Uh-huh. Te estoy hablando de cosas viejísimas, que no eran puros pixeles. No importa, pues porque... El Atari uh-huh. También, alguna vez tuve el Atari. Pero así que me acuerdo bien ese. Fíjate que, bueno, ahorita me hiciste como un flashback. Había un juego que yo jugaba mucho en Family, aquí le decíamos Family, que era de tanques, Muy patrón. Algo así, donde hacías más fuerte tu tanque cada vez que avanzabas. Y es alguno de carros, pero donde tú traías un carro rojo y traías una chica rubia. Bueno, pero eso fue ya mucho después. Entonces, hiciste como un... Bueno, está bien. Bueno, colegas, pues vamos a entrar a nuestra primera sección de este gran programa de Pez Platicando, y vamos a conocer las opiniones y todo lo que nos tenga que decir nuestro querido invitado sobre la entrega que ya se entregó. Es fútbol, y entonces vamos a nuestra sección, que es hora de hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, después de una semana accidentada, hay algunos videos, ya como que ya se relajó un poco la comunidad, ya ha visto como que cosas relevantes, a pesar de que todo lo que ha pasado, pues como no nos ha dejado sospechos. Actualmente, mi querido Costa, yo había leído, mi querido Moto, un tuit donde decías que ya lo descargaste, ya lo jugaste. ¿Cómo fue, colega? A ver, ¿cómo es tu interacción con esta entrega, colega? Te está costando un poquito, pero creo que dices que viste un tuit donde decía que ya lo descargué, ya lo borré, ¿no? En su tuit. Ah, dale, ajá. Ese fue porque lo descargué, lo dejé descargando, me acuerdo, fue súper, único así, regresé, jugué como 4 o 5 partidos y dije, no, gracias, este no es el video, este no es el video que yo quiero. Y después me acordé que el Play que tengo no tiene disco, entonces dije, ah, se me hace que no hay mucho espacio para tener cosas guardadas, vamos a borrarlo mejor. Y ya. Bueno, ¿consola es PlayStation 5? ¿Cómo? ¿Consola es PlayStation 5? Sí. Pues bueno, ¿cómo fue esto? Bueno, de estos partidos que jugaste, tú que lo has jugado en una consola de nueva generación, ¿qué es lo que viste? O sea, ¿qué es de plano? ¿Tú eres de las personas que prefieren tener todo virgen y tú mismo editarlo y todo? Pero hablando de jugabilidad, de presentación, ¿qué es lo que tú viste al principio que viste o no puedes? Pues mira, yo lo que hago siempre, lo primero que hago es ir a ver el modo de edición. No venía. En la presentación no sé, porque siempre me la brinco, no me interesa la presentación. Y hace poco me preguntabas algo de música, entonces yo lo primero que hago también es ir a quitarle toda la música y solo tiene los sonidos del menú y le quito los comentaristas y todo eso. Y lo que me interesa es la jugabilidad y la edición. Entonces ya no tiene, una de las cosas que más interesan ya no la tiene. Y jugabilidad me parece que ni siquiera se acerca a la del PES anterior y la verdad pues le quise dar una oportunidad. Se supone que somos fanboys, ¿no? O sea, hay que darle oportunidad. Y como para el cuarto partido dije, ay, ¿para qué estoy perdiendo tiempo? En este tiempo estoy trabajando un poquito más horas de las que debería y pues no me alcanza para dormir. Y dije, no, mames, estoy perdiendo el tiempo en un juego que estoy tratando de darle una oportunidad de que me guste. Cuando hay otros juegos que sí me gustan, mejor los que sí me gustan y ya. Ok, pero ¿qué viste en la jugabilidad o qué te pasó? ¿Viste algún tipo de problema así como los que han manejado en redes sociales o qué fue lo que dijiste ya? Pues es más, por ejemplo, también bajé FIFA y okay. es más parecido al FIFA, me parece. O ¿sí? Los monos se deslizan o son más rápidos, no sé, no me gustó. Es una buena pregunta, nada más no sé cómo contestarla, no tengo bases. Por ejemplo, veo gente que dice, no, mira, si puedes ver que este da un paso antes, no como en el anterior que no lo da y no sé qué, no llevo tanto, nada más es, lo sentí, no me gustó cómo se siente, lo intenté otra vez, no me gustó, lo intenté otra vez, no me gustó, a la cuarta vez dije, ya tú. Le quitaron como que ese tipo de simulador real, ¿no? Yo creo que me gusta más eso, sentir que en realidad estoy simulando un partido. Exactamente. O sea, verlo en la televisión y luego verlo acá y dices, no manches, es muy parecido. Ahora ya no lo siento así, siento que hay mucha velocidad y la verdad a mí no me gustó. Ahora, hablando de esto de la nueva generación, ¿hay un plus por tener la nueva generación? ¿No sientes que en PlayStation 4 sería lo mismo o tú qué opinas? Yo creo que es lo mismo. A mí lo que me pasó fue que mi Play 4 está en México y acá estaba pensando en traérmelo y luego está un juego que me gusta mucho que se llama Major League Baseball The Show. Dije, no, pues ya lo voy a comprar ese y lo voy a comprar para PlayStation 5 a ver qué tanto mejor es. Uh-huh. Pero pues yo no he encontrado mucha diferencia, pero también no pongo mucha atención a los gráficos y esas cosas. Entonces, todo lo que vas a cobrar, nada más. Ajá, entonces no sé qué tanto se haya mejorado, ¿no? Ok. Ahora que tú ya probaste ambas compañías, tanto como el fútbol y también como FIFA, ¿sientes que es lo mismo? O sea, es lo mismo, en cuestión de jugabilidad. No, no tanto lo mismo, porque FIFA tiene esta cosa donde sí te hace que tengas ganas de jugar. El problema es cuando empiezas a jugar, ¿no? O sea, FIFA hace que sí te den ganas. O sea, la manera en la que te presenta las cosas y todo eso, que según yo no me importa, hace que yo quiera jugar otro partido. El problema es que juego uno y digo, ah, ya, que lo vemos. Entonces, al día siguiente, cuando dices, llegas de trabajar, llego a trabajar muy tarde. Entonces, cuando llego a trabajar, prendo la tele y leo un rato y hago otras cosas. Y ya cuando voy a jugar, digo, me queda tanto tiempo nada más antes de tenerme que dormir. Entonces, no quiero perder el tiempo jugando FIFA y jugando otra cosa. Entonces, prefiero jugar de béisbol o ponerme a leer. O sea, a ese grado está que dices, ok, sí tengo ganas de jugarlo porque me gusta la narrativa o lo que está alrededor. Pero una vez que empiezas a jugar, dices, ah, no, sí, esto no me gusta. Bueno, ha salido que el 28 de octubre van a entregar una nueva actualización. ¿Tú crees que llegue a mejorar en algo o es muy poco tiempo para que ya nos entreguen una actualización? Pues ojalá que sí, nada más que no sé qué tantas groserías se puedan hacer aquí, pero... pero ya nada más sí. Sinónimo, pero que se puedan decir en vivo. Siento que Konami, que es el que hace PES, nos trata como si fuéramos tontos. Entonces, ¿cuántas veces puedes aceptar eso? Ya estuvo. O sea, ya si hacen un juego, qué padre. Y a ver si el año que entra ya lo revisamos, o tal vez en dos semanas ya me desespero y lo reviso. Pero me voy a esperar a que realmente sea un juego padre. Y aparte, esa cosa no tiene los modos de juegos que a mí me gustan o las cosas que a mí me gusta hacer. No creo que esta vez sí me vaya a regresar tan fácil a PES. O sea, hoy vi un tweet ahí de Robbie diciendo, mil disculpas, oye Robbie, ¿no te cansas, hermano? O sea, ya estuvo, ¿cuántas veces van a decir mil disculpas? Alguien ahí tiene que ya dar la cara y decir, ¿saben qué? Ni modo, o sea, esto ya no funciona, no sé. No sé si has visto los reviews que tienen la gente. O sea, creo que el Steam es uno de los peores juegos de todos los tiempos. O sea, no, sí. Si querían lograr eso, o sea, si querían que hacer publicidad y todo eso, qué padre, ya lo lograron, porque siempre estamos diciendo que son la peor publicidad del mundo, ¿no? Su mercadotecnia es horrible, pero ahora están haciendo que todo el mundo hable de ellos y que todo el mundo los conozca. Si en el 28 vienen y sacan una maravilla, pues qué padre por ellos. Pero yo ya me siento suficiente fastidiado con esa empresa como para decir, órale, ahí voy otra vez. O sea, si llego a ir, voy a ir, pero no tengo mucho interés en cosas de PES ahorita, más que la comunidad, que es gente que me cae bien y punto. Sí, ahorita lo que está quedando en segundo lugar, pues sí, es el juego, ¿no? Ya estamos más que nada en conversación, pues, por la comunidad. Tristemente, pues todos trabajamos para ciertas empresas que luego toman decisiones, ¿no? Por ejemplo, pues lo que yo te comentaba en privado, ¿no? La agencia que yo estoy, lo que estoy trabajando, pues no es muy bueno, que digamos, y pues ni modo, son es seguir un sistema, ¿no? Por ejemplo, igual tú, yo creo que cuando vas a trabajar ahí, en donde estás trabajando, pues tú dices, pues, ¿cómo puede estar esto así? Y pues tienes ideas y sugerencias, ¿no? Y las das, ¿no? Porque a mí me ha tocado yo darlas en la agencia donde estoy trabajando, en otros lados. Pero de 10 sugerencias, yo creo que no toman o una o ninguna. ¿Por qué? Porque pues aquí el que manda es pues el dinero. Y pues yo siempre he dicho que el juego se siga vendiendo. O sea, mejor que el año pasado, o que genere ventas iguales o más que el año pasado, no va a cambiar nada. Para que cambie ahorita algo, tendría que ser catastrófico. O sea, tal cual como estaba viendo un tuit de Nocturno, que decía que en el 2014 tuvo un bajón de ventas y no se recuperó y que no sé qué. Si esto es igual y no hay esas ventas que yo creo que ellos esperan, va a haber cambios. O sea, ya sería el colmo que ya el dueño diga, bueno, aquí ya sí me está pegando en mi bolsillo. Es lo que más le duele a los dueños, ¿no? Pero si toda la gente sigue consumiendo el juego y lo sigue comprando y les genera ventas, ay, pues no va a haber ningún cambio. Por más que los empleados, o sea, por ejemplo, el personal que trabaja en Konami diga, ¿cómo puede ser posible que esto esté a la venta? Pues ellos, al final de cuentas, trabajan para la agencia, trabajan para la empresa, no toman las decisiones. Ellos son, por ejemplo, empleados como tú, como yo, que pues simplemente decimos, pues sí está mal, pero pues que no vas a decir está mal o está bien, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas trabajas para la empresa. O sea, tú eres un empleado con ideas, pero pues que no son tomadas, ¿no? Entonces, pues tristemente ahorita es lo que estamos viendo. Esto espero, o sea, realmente yo espero que llegue a un punto en que digan, ¿saben qué? Nos olvidamos del free to play y ¿sabes qué? Vamos a entregar un juego totalmente completo como cada año, porque yo tengo esa idea, Moto. O sea, hay algo que me dice que este juego no iba a salir. O sea, este juego no era el original que nos iban a entregar. O sea, yo siento que Konami en un punto cambió de idea, dijo, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar todo lo de la pandemia, porque ahorita se está vendiendo mucho. Pero, a ver, eso que me dices de ser empleado, entonces tengo que aguantar lo que diga mi empresa, pues ahí yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y luego, si me están diciendo que ese es el juego, pues les creo que ese es el juego, ¿no? Y luego me salen con que, ay, no, es que no era el juego, no lo teníamos listo. ¿Por qué no dijiste eso? O sea, dinos, te voy a entregar un juego que no está listo. Es como tú dices, no somos tontos. O sea, 2 años de programación para esto, o sea, yo no creo. O sea, realmente siento que esto no era el juego original que nos iban a entregar. Y se vale decir, ¿saben qué? Cambiamos de idea. Ah, bueno, pues ya. Cambiamos de idea, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver cómo va la otra. Pero si me dices que todo está en orden y ahí vamos, y luego me sales con esto, no, hermano. Aparte, no sé si te acuerdas, es que ya no me acuerdo bien, porque ya dejé de seguirle la pista, pero hace 2 años prometieron unas cosas que nunca hicieron, es y luego de pronto dijeron otra cosa, si no las hacen nada más dinos, no las vamos a hacer. Todos entendemos que hay otras prioridades o que hay otras cosas que hacer, pero nada más lo desaparecen, y cuando empiezas a preguntar en redes, tú eres el negativo, eres un negativo, pues estás preguntando las cosas que tú me dijiste que me ibas a dar. Entonces, ya llega un momento donde dices, oye, mil disculpas por la empresa, yo no lo hice. Hermano, tú eres el que me está diciendo estas cosas, tú estás representando a la empresa. Y entonces nada más cuando está chido tú tienes algo que ver, pero cuando está mal tú no tienes que ver. No entiendo yo eso, para mí es muy difícil. Poner el ejemplo de que cada quien es su empresa, ese es un ejemplo que a mí no me gustaría vivir y por eso no me pongo en esas situaciones. No estoy trabajando con una empresa que no tenga las ideas alineadas a las... Si no estamos de acuerdo, pues dejas de estar ahí. No, sí, ya. O sea, es que ese es el punto. Y seguir ahí quiere decir que estás de acuerdo con eso. No, yo tampoco, pues, que están de acuerdo, porque pues tú ya viste mi situación. Uno no está tanto porque también estemos de acuerdo, sino que para saber el destino, pues uno tiene que estar alineándose a ciertos sistemas. Por ejemplo, tú lo estás comentando ahorita. O sea, tú estás en una empresa que a lo mejor, pues, sí va con esa ideología que tú estás de acuerdo. Pero hay muchos que, pues, yo creo que están trabajando, pero no están de acuerdo con lo que están haciendo. Pero no pueden cambiar. O sea, no nada más es decir, ¿saben qué? Yo sabía que iban a entregar un juego, o yo tenía esta idea. Y ahora resulta que entregan otra cosa, pues, ¿cómo quedo yo, no? O sea, es lo que yo creo que te estoy dando a entender. Pues pero eso, pues, dices, eso dices, a eso no es lo que yo he visto. En lugar de decir, no pasa nada, ya la semana que entra viene otra. Pero es que por institución, pues tú tampoco te puedes poner ahí porque tú también eres parte del producto. Bueno, entonces eres parte o no. O sea, pues si eres parte, pues tú también tienes la culpa, ¿no? No sabemos realmente aquí. Me estás diciendo, ¿es parte o no es parte? Si es parte, llevan parte de la culpa. Es que para repartir culpas, por ejemplo... Es responsabilizar gente. O sea, ¿por qué nada más estamos recibiendo? O sea, si cuando está todo el juego, todo no tiene mucho que ver y es parte importante del juego. Cuando está mal, el veterano no tiene nada que ver y él no está de acuerdo con cómo se hacen las cosas. O sea, es por eso que estamos como estamos, yo creo, porque nadie se responsabiliza. Yo creo que cuando está bien el juego, tampoco hay que tirar campanas al cielo, porque tú estás pagando por un producto. O sea, cuando está bien el juego, es su chamba, ¿no? A final de cuentas, no te lo están regalando. O sea, es lo que se espera, ¿no? Así es como debe ser. Pero cuando no es un producto, por ejemplo, es lo que yo les digo, es que vamos a ponernos en los pies del consumidor, ellos no se están poniendo en los zapatos del consumidor. O sea, por ejemplo, la programación y todo eso, ¿tú crees que agarran a todo un equipo de 30 gamers y los ponen a probar el juego antes de sacarlo y decir, oye, está bien, está mal, está...? Ellos no les interesa eso. O sea, realmente eso no, ellos... Eso no sé, no sé cómo funciona el servicio, por eso. Pero yo creo que... O sea, que si no te cuentas... Hay gente testeando eso, no, que no lo testen. O sea, es muy difícil porque es una empresa muy grande. Y al contrario de otras empresas que son pequeñas, que todo lo ve el dueño. Tengo la idea de que Konami, la de PES, la parte de PES, no es una empresa muy grande. Esa es la idea que nos han vendido, ¿no? Que es una empresa muy grande. Yo creo que es grande en el aspecto que es internacional, ¿no? No es cualquier empresa, como tú dices, que dice, bueno, el dueño pues está viendo todo esto. ¿Tú crees que el dueño está viendo todo esto? Yo creo que el dueño... Por ejemplo, ¿tú crees que... el consejo está, el consejo de dueños o directivos, ¿tú crees que está al pendiente de que, mira, en mi team es la peor calificación que le han dado en toda la vida a un juego? ¿Tú crees que ellos están viendo eso? Claro. No, ellos están viendo eso. Ellos tienen empleados, ellos tienen empleados como cualquier empresa que tiene cargos y que está reportando números. O sea, todo es así. Pero me estás dando la razón. Entonces, ellos están dando los números, ¿no? Exacto. Esos son los números. Pues entonces, si ¿sí están pendientes? ¿Cómo no van a estar pendientes? A ver, pero moto. O sea, ¿tú crees? Con eso ya va a tener razón. No, pero ¿tú crees que, o sea, que a final de cuentas, o sea, si los dueños, como tú dices, tú estás diciendo que sí, saben que el juego está así y así, así. ¿Sí? Pero, ¿tú crees que realmente fuera así? Ya lo hubieran hasta sacado de store, o sea, no manches. O sea, es ridículo tener un producto que sabes que no va a quedar. Y te lo digo, porque yo he trabajado en una agencia que tú les dices, no va a servir, no va a servir esto, no va a servir. Y lo pasan y lo reportan hasta que ya es demasiado tarde o no hay cambio. Entonces, yo creo que no nada más es decir, es que cuando está bien todo, es cuando salen. Y cuando está mal todo, es cuando se esconden. Yo creo que tendríamos que estar trabajando en ese tipo de empresas. Pero no estamos diciendo eso, estamos diciendo que se responsabilicen de las dos lados. Bueno, ¿tú qué opciones dirías? A ver, ¿te gustaría que saliera un comunicado con cada uno de los programadores, de todo el sector de la empresa? ¿O tú qué opinas? ¿Qué te gustaría? Decía. O sea, dices que dieran la cara, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es? O sea, en lugar de estarnos diciendo que ahí viene... ¿No he visto los del vato este que ya ni me acuerdo cómo se llama? No sé si es Adam Batty o así, ya ni sé ni cuál. Bueno, pero había un tipo que era el de la mercadotecnia, que era, creo que hacía los contratos, las licencias, ¿no? No, eso creo que no. Había que se tomaba fotos a sus zapatos y a sus tenis y a los colores. Bueno, eso era lamentable. El otro que también mandaba así como que ideas de que se va a venir, pues sí, también eso es mal. ¿Por qué? Porque esas personas se lo pasaban diciendo que ahí venía un juego genial, ¿no? Sí. Hay que preguntarles si hoy consideran que ese juego es genial, pero ahora ya no tienen nada que decir. No. Y está bien. Los señores tienen nada que decir, está bien también. Pero ahora salen con que esos son sus cuentos personales y que ahí no les digan nada y que hay mucho odio. Y pues sí, hay mucho odio, hermano. Pues lo estuviste diciendo que venía un juego genial y viene un juego que es peor que los últimos tres peores juegos y aparte está calificado como el peor juego de Steam. Entonces, si para ti eso es genial, entonces se me hace que estás en el trabajo equivocado. pero ahora saben con que ellos no, que ellos ahora ellos no son responsables, el responsable es Konami. ¿Por qué? Tú eres responsable de lo que dijiste, dijiste que es un juego genial y está calificado como el peor juego de toda la vida. ¿Cómo puede ser eso? Y luego todavía, después de eso, ya tengo que volverte a escuchar. O sea, ¿qué estás? Yo no debería de tener trabajo ya, güey. Creo yo. En lugar de estar diciendo que va a ser el mejor juego, quédate callado, si te da pena. O di, oigan, estamos trabajando todavía en el juego. O sea da pistas, hermano, de que tal vez esto no va a estar bueno. Pero sí. Pero no nos digas que va a ser un juegazo. Y luego sale como el peor. O sea, ¿te equivocaste tanto? ¿En serio? O sea, ¿en serio eres tan malo para ver qué tipo de juego es? Pues yo sigo diciendo que este juego no era el que iban a entregar. Algo me dice. Y otra de las cosas, pues por ejemplo, eso que comentas de... Bueno, y si eso fuera verdad entonces, ¿por qué no sale a decir ese vato, decir, hey, este no es el juego que yo vi? No manches, o sea, ¿tú crees que va a ir en contra de la empresa donde trabaja? Pues si tuviera un poquito de dignidad, tal vez, ¿sí? No, ¿cómo crees, Moto? Eso, dignidad. No lo haría nadie, Moto. No, yo lo hago. Nada más tienes que tener un poquito de educación y dignidad, ¿ya? O sea, decir, ¿cómo? Lo que sí podría decir, lo que podría decir es, ¿saben qué? Si me equivoqué, yo les había dicho que iba a ser un juego maravilloso, no lo ha sido, no es lo que ustedes están jugando, ustedes merecen más, eso sí. Pero ya decir... Algo así si quieres, con eso ya tenemos algo, ¿no? Eso sí. Pero ni siquiera eso, lo que dice es que la gente es muy enojada y que la gente es mala. Claro, estamos bueno. Es que precisamente ya había algo cuando pasó esto de que iba a haber un cambio de dinámico de clima y que después no, y luego que no te dejaron editar a tu propio director técnico y después no, y o sea, sí te entiendo lo que está diciendo. Claro, pero lo de editar al director técnico nunca dijeron que iban a hacer, eso es la gente que no lo pensara, pero nunca lo dijeron. Lo de la otra sí lo dijeron, dijeron va a pasar esto y esto, no pasó nada. Y lo de la Liga Master, que iba a estar en 3 años y que iban en proceso, eso también. Y luego también la del 11, 11, no sé qué, 11 hermanos, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, sí, que era como que una modalidad que iba a ser nueva, que... ¿Qué pasó con eso? Igual, como siempre. Pero tampoco, o sea, además tienen que decir, hey, no jaló, vamos a seguirlo trabajando, en el futuro lo vemos y lo mejoramos, en lugar de decirme, este año... viene esto más tarde y luego nunca llega y 2 años después todavía no me han dicho qué pasó. Decisiones ejecutivas, más decisiones ejecutivas. Yo siempre he dicho que, ¿sabes qué? Al final de cuentas, ahí está la idea. Acá tiene la idea. ¿Sabes qué? Va a ser así una... Va a entregar 5 modalidades de juego y va a haber 5 cambios grandes en el juego. Y lo aprueban. Y después, en medio camino al juego, dicen, uno, no nos va a dar tiempo, 2, no queremos entregarlo después que FIFA, que eso es un problema, que han estado queriendo entregarlo al mismo tiempo que FIFA, y 3, es más caro de lo que es. Yo siempre he dicho eso, cuando ven que ya no les va a dar tiempo, cuando ya va a costar más caro, y pues no se quieren quedar atrás con la competencia. Es lo que yo siempre he dicho, y ¿qué hacen? Quitan cosas, si van a entregar y te las esperas, pasan al próximo juego o como le hicieron con la Liga Master, un proyecto casi de 3 años y pues tampoco, se supone que este era el proyecto, pero pues bueno, colegas, vamos a cerrar esta sección que se nos alargó un poco y vamos a cerrarla para continuar con las demás secciones. Esto fue, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Bueno, colegas, pues bueno, ya estamos en la última etapa del programa, pero antes de que se nos vaya este bloque, pues a lo que pues me interesa mucho saber de esto de Moto que está trabajando en esto del póker. Colega, ¿cómo es una rutina en tu trabajo? ¿Cómo es de trabajar en lo que tú trabajas? Que es bien interesante. Mira, yo creo que acabas de decir que es muy interesante, porque eso es lo que la mayoría de las personas creen, pero la verdad es bastante aburrido. O sea, si haces bien tu trabajo, entonces se debe volver bien aburrido, porque entonces debe de haber menos problemas cada vez. Okay. Entonces mi trabajo es que parezca que ni estoy, que ni hago nada, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que las personas que están a mi cargo están haciendo las cosas que deben de hacer, y las personas que están al cargo de las personas que están a mi cargo también están haciendo las cosas que deben de hacer, y así para abajo, ¿no? Entonces, mientras más aburrido se vea mi trabajo, mejor hecho está. O más, mientras más la gente piense que no me necesita ir, mejor hecho está. Creo que te puede equiparar a un árbitro de fútbol, ¿no? Si las caras del árbitro, quiere decir que hizo su trabajo bien, ¿no? Entonces, en realidad es aburrido. Yo en este momento, mi horario cambia. En este momento tenemos una situación interesante porque a raíz de la pandemia ya no tenemos, o sea, tenemos el horario raro. Y antes teníamos una plantilla para un horario, y ahora que el Estado de Nuevo León amplió el horario, seguimos teniendo la misma plantilla. Entonces tenemos que cubrir más horas con menos gente. Y lo que estamos haciendo es que yo llego, por ejemplo, a la 1:00 p.m, empieza la mesa como esa hora para la gente que está jugando póker, que es lo que ves en la tele, en ESPN, ese tipo de cosas. Y empiezan a llegar cada conforme a los primeros días, empiezan a llegar más personas. Antes de venirme para acá para estar en tu programa, nosotros ya teníamos 3 mesas. Y conforme avanzó la noche, llegamos a veces hasta 7 mesas. Pues me gustaría llegar a 8, pero no hemos llegado. Entonces, básicamente es atender esas mesas, que no pasen cosas raras, que la gente no haga trampa, que los dealers, que son los croupiers, los talladores, no hagan cosas extrañas y ese tipo de cosas. Pero buscar la logística, es como un empleo de logística, es manejar los recursos humanos que tienes a manera de que sea lo más eficiente y que se gaste el menos tiempo posible y que todo corra bien para que el cliente no se dé cuenta del desmadre que estás haciendo tú, o sea, todo lo que tienes que hacer, que el cliente sienta que todo es facilito de hacer y que no pasa nada y que ellos nada más se lo pasen bien y estén ahí comiendo, jajaja, y jugando póker. Entonces, ese es el trabajo, que no se sienta que estamos ahí por ejemplo, esto sí es cierto, hay mucho dinero así en la partida y todo eso. Pues hay partidas así que son las que llaman la atención, ¿no? Entonces son las que se entera la gente, pero hay muchas partidas de poco dinero, ¿no? No hay, o sea, por ejemplo, mi mesa más chica es de 400 por la entrada, y con eso puedes estar jugando ahí unas dos horas, una cosa así. Pero hay mesas que tienen 10,000 pesos de entrada, cosas de ese tipo. Entonces, sí, sí hay, sí las tenemos, y sí hay una que otra mesa de esas durante la semana, pero la idea es llenarlo de mesas chicas. O sea, las mesas chicas atraen a las otras mesas por el volumen que generan. Y por ejemplo, esto de que también las mujeres juegan, esto sí es como muy unisex. ¿Tú sientes que hay mucha mujer jugando esto del póker? Hay muy pocas mujeres jugando, pero cada vez hay más. Hace 3 años estaba trabajando en la Ciudad de México y cada vez veíamos más mujeres. De hecho, ya había gente que incluso hacía ese comentario de que en el casino nosotros salían más mujeres. Una de las cosas que tratamos de hacer es que el ambiente sea lo menos hostil posible. Al parecer, en mi experiencia, y no estoy seguro de lo que estoy diciendo, mientras más hostil es, menos mujeres hay. Y a los hombres, el hostil no les causa tanto problema. Pues tratan de hacerlo lo menos hostil posible para que también pueda las mujeres estar cómodas. Estoy generalizando, porque no siempre es así. Hay mujeres hostiles también, ¿no? Pero tiene que ver más con el ambiente y el estigma y que es un tabú y todo eso. Pero, por ejemplo, Monterrey es una de las ciudades donde más mujeres hay jugando y estamos empezando a tenerlas ya en el casino. Wow, sí, es lo que te digo. Sería interesante conocer la ideología de una damita, ¿no? Por ejemplo, a ver si en uno de estos podcasts invitas a una chica. Y bueno, vamos a esta última sección antes de irnos del programa, que es la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, ya estamos terminando pues platicando. Te mandan un saludo desde la ciudad del pan y el café, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Bueno, colegas, vamos a decir, la recomendación de la semana es el maravilloso podcast de nuestro querido invitado. Coméntanos, colega. Pues mira, para platicarte un poquito de lo que acabas de decir, de mujeres en el podcast, si le das una checada a la página, estamos en YouTube, hay al menos unos 6-7, no sé cuántas veces, pero como más de 5 veces hay mujeres invitadas, ¿no? O sea, sí es algo que hemos hecho ya y que está padre también conocer diferentes. Estamos en YouTube, en Poker Nos Une, y estamos en TikTok, en el Poker Nos Une. También estamos en Spotify, como el Poker Nos Une, o Poker Nos Une, una de esas dos. Y estamos en Facebook y en Twitter y cosas. O sea, ahí nos encuentras. Los capítulos completos están en YouTube, y en las redes hay pedacitos de cada capítulo. Pues realmente ahí está, colegas. Muy, muy interesante. Realmente síganos. Esto es la recomendación de la zona. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, pues estamos terminando este sabroso programa. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener de nuevo a cuenta a nuestro querido invitado, a nuestro querido Moto. Espero les haya gustado. Bueno, sus redes sociales de Motocast son @pokermanager5. Y en Facebook estoy como Motovaca Treviño. Y en TikTok es Motovaca Treviño, creo. Y también. Bueno, un agradecimiento a nuestra querida productora Rocío, a la dirección de la radio La Voladora. Y pues bueno, estamos en